Carla Laboranti, que es una de las docentes de aquí de la escuela. Estamos en vivo para Radio Kermés. Carla, contanos la actividad que van a hacer hoy. Buen día. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, que es muy importante para tanto para la institución como para nuestros alumnos, ya que es una tradición más desde el año 2018 que venimos con esta propuesta de trabajo, primero comenzándola desde el aula para luego trasladarla a la comunidad, al vecindario de nuestra institución, en el cual en estos tiempos en que a través de los medios y muchas veces también desde las familias, desde el barrio, desde todos los lugares, nos invaden cada 31 de octubre con la famosa fiesta de Halloween, saliendo a festejar por ahí, a festejar, que tampoco saben qué es lo que están festejando, porque ellos salen a pedir dulces, pero tampoco sin saber que tampoco qué significa este Halloween. Bueno, nosotros queremos mostrarles que también los argentinos tenemos un día para celebrar, y que es el Día de la Tradición, y que es muy importante reivindicar nuestras tradiciones, porque justamente como dice esta frase, no tenemos que olvidar quién somos para saber qué queremos ser. Y bueno, un poco eso, también acá tenemos los chicos que les pueden contar que estuvimos trabajando, y un poco, más que nada, el mensaje es este, reivindicar nuestras costumbres. Trabajamos mucho lo que es el lenguaje, que también ellos, y más a esta edad, a través de los dibujos animados o de las pelis, el lenguaje extranjero nos invade mucho, así que trabajamos eso, desde el pastel hasta la canica, el cometa, esto mismo Halloween, el Happy Birthday, el hot dog o la burger. Los argentinos comemos hamburguesa, unos ricos panchos, jugamos a la bolita, chorizo, y unos choripanes y unos mates y unas empanadas, que en otro momento hemos salido con las tortas fritas. Ahora por la pandemia que estamos atravesando hay un montón de requisitos y protocolos a seguir, pero bueno, ya que está esa posibilidad, no queremos perder la oportunidad de que esto vuelva a ser posible, y muy contentos todos porque es una fiesta para ellos muy importante. Para los que estén escuchando, contanos qué hicieron con los niños, cómo los vistieron para recorrer el barrio. Bueno, están vestidos con la típica vestimenta argentina, la pilcha gaucha, así que tenemos un montón de hermosos gauchos aquí con sus paisanas que los están acompañando. Y bueno, ellos también les van a poder contar por qué el Día de la Tradición, debido a quién se conmemora ese día. Todo esto que les conté yo, todas estas cosas se van trabajando diariamente durante un periodo de 15 o 20 días en el aula, justamente para recuperar nuestra tradición, la danza, la comida, desde la pintura con obras de Molina Campo. Y pasó también por ahí el Martín Fierro, leer un poco el... Hoy justamente la clase de las primeras dos horas fue con respecto a eso. Vimos un video de ahí de samba en donde conocimos un poco la historia del por qué hoy 10 de noviembre se festeja el Día de la Tradición, debido a quién y por qué. Y bueno, y vamos a seguir trabajando también en los próximos días, también desde la danza. A mí me gusta bailar folclore, así que algún gato y alguna chacarera en ronda, porque no podemos por la distancia hacerlo de otra manera, pero... recuperar nuestras costumbres, que es primordial y que hace falta. Es toda una lucha, digo, porque es todo un mensaje constantemente de los grandes medios, pero también de Estados Unidos, hacerle a entender a estos niños que nuestras tradiciones también es importante. Es todo un trabajo. Más que nada el trabajo es para los grandes, para quienes por ahí acompañamos a los niños, porque una vez que ellos empiezan a trabajarlo, ya les digo, hace 5 años que lo venimos haciendo, y esos alumnos que estuvieron en primero o en segundo, que son los grados en que siempre estoy yo, con el correr del tiempo siguen teniéndolo. Es algo que al trabajarlo de esta manera no se lo olvidan, y ellos mismos corrigen después al adulto que canica no. Entonces el problema no son los chicos. Los chicos la tienen más clara que nosotros. Somos los grandes que por ahí le inculcamos a los chicos por moda, por esto, por lo de los medios, cosas que sin pensarlas no son tan inocentes como dejan algo. Entonces nosotros también salimos a festejar lo nuestro. ¿Permiten hablar un ratito con ellos? Bueno, aquí vamos a hablar con un paisano, un gaucho vestido así. Contanos cómo te llamas. Francisco Aguirre. ¿Qué van a hacer hoy, Francisco, por el barrio? Vamos a repartir unos cosos para la heladera, para que recuerden este día. dice en esa foto? ¿Qué le van a entregar a los vecinos? Unos cositos que pegan la heladera. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han contado en la escuela del Día de la Tradición? Que todo se festeja, que siempre hay que vestirse de gaucho. Bien. Y de gaucho. ¿Y en tu casa también lo contás así? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas? Sí. ¿Te gusta vestirte así? Sí. ¿Día de la Tradición esa vez? Por el libro de Martín Fierro. Escribió José Hernández. Exactamente. ¿Te acordás algo de ese libro? ¿Qué cuenta? La historia de los indios. Y el gaucho. Y el gaucho y la gaucha. Bueno, muchas gracias, Francisco. No hay por qué. Por favor. Bueno, cerraron con un aplauso, Lautaro y Valentina. Muy bien. Son niños y niñas de aquí, de la Escuela 37, que ahora están frente a la Escuela Alemanes del Volga, pero en un ratito van a recorrer el barrio, justamente por este Día de la Tradición, recordando el libro de José Hernández Martín Fierro, pero también acercándole a los vecinos y las vecinas un pequeño presente para que peguen en sus heladeras o en algunos lugares de la casa con un pequeño almanaque y una reflexión por el Día de la Tradición. Son alrededor de unos 15 niños y niñas, todos vestidos de paisanos, de campesinos, pero también de damas antiguas, todos con sus tapabocas, y ya tienen todo armado para entregar esto con distanciamiento, saludar con el puño. Eso también es parte de la enseñanza que hacen aquí en la Escuela 37. Un lindo momento para disfrutar de estos niños y niñas, y también está bueno que de las escuelas impulsen este anti-Halloween.